Esta noche tenemos el placer de contar con Gonzalo Torres. Estamos en las oficinas de Motorola porque él es el gerente de cuentas clave de Motorola de Venezuela. Y recientemente, en las últimas semanas, Motorola ha ido difundiendo su nueva estructura de negocios en todo el mundo. Quizás podríamos comenzar por eso de manera muy breve. Me gustaría hablar con Gonzalo de otras cosas bien específicas que pueden ser especialmente interesantes para los oyentes de tecnología hecha palabra esta noche, como los temas de soluciones para el sector de salud. Pero sí, vamos entonces, Gonzalo, dándote la bienvenida a 95.5 FM y a Tecnología Hecha Palabra, pedirte que nos comentes todas esas explicaciones que está haciendo Motorola alrededor del mundo sobre su nueva estructura. Gracias, Peter, por la oportunidad. De verdad, para nosotros es un inmenso placer estar acá en tu distinguida emisora. Bueno, sí, básicamente, como tú lo comentaste, Motorola está desarrollando a nivel mundial un par de portafolios que ya existían en el mundo de las telecomunicaciones, entre los cuales, por supuesto, podemos destacar lo que es la parte de movilidad empresarial, ¿okay? Que fácilmente puede estar destinado a cualquier segmento o vertical del mundo de las telecomunicaciones. Pues hablamos de verticales como vertical de la salud, vertical de retails, vertical de cualquier tipo de soluciones que así lo requieran, ¿no? Tenemos también nosotros lo que es la parte de banda ancha inalámbrica, ¿okay? Que fácilmente puede conectar desde cualquier localidad que tenga un nodo central, un punto remoto o varios de ellos a través de nuestras soluciones, y así brindar la información requerida en el momento requerido, que es lo más importante. Entonces, sí, estamos ahorita desarrollando tecnologías. Creemos que Venezuela y a nivel mundial tenemos un potencial inmenso, y bueno, haciendo hincapié en esto, estamos y seguimos desarrollando ese tipo de tecnologías. Ok, sí, vamos a hablar de las soluciones para el sector médico, el sector de salud, pero eso podemos dedicarle varios minutos dentro de un ratito. Me gustaría de todas maneras que comentáramos rápidamente las que se refieren a lo que uno está viendo cada día más, como se refiere a identificar objetos, mercancía, ganado, incluso con etiquetas que son reconocidas inalámbricamente y todas esas tecnologías que existen hace algunos años, pero es ahora cuando, gracias a las economías de escala, están pudiendo ser accesibles para los comercios, incluso los medianos comercios, ¿no? Sin ser grandes empresas, incluso con la posibilidad ahora también de poder colocar estas etiquetas en mercancía pequeña, en vez de colocarlas solamente en las cajas por el alto costo de esas etiquetas. Cuéntanos de cómo se ha desarrollado esta tecnología de reconocimiento RFID y cómo acompaña a la tradicional de código de barras. Correcto. Importante, Peter, tu pregunta. Nosotros tenemos dentro de nuestro marco de portafolio una tecnología que ya es conocida a nivel mundial, que es la tecnología de RFID, ¿okay? Básicamente es la identificación bajo radiofrecuencia. ¿Qué estamos hablando ahí? A diferencia del código de barras, esta es una tecnología que te permite utilizar una etiqueta o tag bien conocido, ¿okay? Para identificar un producto en particular, ¿okay? ¿Qué pasa con el código de barras que nosotros actualmente conocemos? Que ese producto, ese identificador te identifica, valga la redundancia, un producto en toda su gama. Es decir, te va a identificar un comestible de la línea X, ¿okay? En cambio, este producto de RFID te identifica el comestible. Exactamente, podemos tener información de cuándo se fabricó, cuándo se vence, de dónde viene, cuándo entró al almacén. Todo eso se puede tener bajo el sistema de radiofrecuencia. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que esto es aplicable también para las personas y los activos, ¿okay? Si nosotros hablaríamos en materia de salud, estaremos hablando de que una persona que tenga una etiqueta de RFID en cualquier brazalete o algo por el estilo, podemos identificar quién es el paciente, cuándo fue la última visita que le hicieron, cuáles son los medicamentos que tiene, que es alérgico, cuáles son los medicamentos que tiene que tomar, cuándo es la fecha probable de que le den de alta, todo eso a través de simplemente acercar un equipo que lea tecnología RFID y que pueda identificar esta información. Eso no te la da un código de barras tradicional. La parte buena de esto, como tú lo comentaste, es que ya son tecnologías que están al alcance de muchas personas, de muchas empresas, de muchos institutos públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? se ha masificado de tal manera, la gente ha entendido, ¿okay?, los beneficios de tener una tecnología RFID, y eso ha permitido que los costos de las etiquetas en particular sean mucho más económicos que en el pasado. Sí, yo recuerdo haber visto en una ocasión un video, no sé si ciencia ficción, de unos caballeros sentados en un pequeño helicóptero volando por encima de un grupo de ganado y mostrándoles un equipo al ganado, digo mostrándoles porque estaba aparentemente recibiendo señales del ganado que tenía en las orejas colocados etiquetas. Y entonces ese equipo permitía contar el ganado, dónde estaba y todo eso. Eso es correcto, eso se puede hacer. Es correcto, así es. Es el control de activo en este caso es un ganado. Pero, por ejemplo, para llevarlo al sector de salud, tú tienes una máquina móvil de rayos X, ¿ok? Y usualmente tienes esa máquina que necesitas, tienes una emergencia en el piso 7, tienes una emergencia en el piso 2, y la persona se pregunta, bueno, ¿y dónde está ahorita la máquina móvil? Llama a la persona que lo atiende. Pues no, tú vas a tener una información a través de paneles que vas a saber dónde pasó esa máquina de rayos X, a qué hora salió, cuánto se tardó con cada paciente. Entonces te permite también a la identificación de activos. En ese caso era el ganado, en este caso es la máquina de rayos X portable. Para terminar con esta parte, antes de llegar específicamente a nuestra historia de la parte de salud y unas experiencias muy bonitas que ha tenido Motorola con algunas instituciones en la región, cuéntanos cómo es que se separa de esta manera para las operaciones, para los negocios, el mundo de la telefonía típicamente celular de este mundo móvil de otro tipo de soluciones empresariales y para gobiernos y para seguridad, tomando en cuenta que aquí también hay celulares, solamente que entiendo que son de características algo distintas, quizás más robustas y quizás hasta, bueno, por esa razón más costosas, pero que son para otros usos. Explícanos cómo funciona un mundo y el otro y cómo se diferencian en el área de negocios. Okay. A partir de enero de este año se decidió ya en consenso de los accionistas de las empresas dividir a Motorola en dos empresas diferentes, en dos empresas separadas. Una de las empresas sería Motorola Mobility, que es la que se encarga de toda la parte de celulares, ¿okay? Valga la acotación, y está la parte de Motorola Solutions, ¿okay? La parte de Motorola Solutions, que es la empresa a la cual represento, nos encargamos de tener un portafolio sumamente amplio a nivel de movilidad, a nivel de seguridad, a nivel de banda ancha inalámbrica. Esos serían los tres principales segmentos, ¿okay? Evidentemente nosotros tenemos portafolios especializados para cada una de las necesidades después de estudios previos de lo que es las tendencias mundiales, además de formar parte de organizaciones que llevan la pauta a nivel de tecnología. Nosotros formamos parte de esas organizaciones y vamos de la mano de ese futuro tecnológico próximo en el país. Actualmente estamos nosotros haciendo un refresh, un lanzamiento de esta imagen a todos los medios para que entiendan que somos dos empresas separadas, somos empresas hermanas, pero que ya cada uno tiene su fin específico en el área de telecomunicaciones. Muy bien. Recordándoles a todos que, por supuesto, el primer teléfono celular, ya se ha dicho demasiado, esto es una ironía con todas las cosas que han pasado en los últimos años, sin duda, es el famoso Motorola, y de alguna manera, un poco más pequeño, esa robustez de ese famoso teléfono de hace casi 20 años ya, es el que se nota en las unidades que tiene el área de Motorola Solutions, a diferencia de los teléfonos normales, de los usuarios normales como usted y yo, los teléfonos celulares. Estos teléfonos de Motorola Solutions son para empresas y de repente pueden mojarse y no les pasa nada y se pueden caer, ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a tener una pequeña interrupción para identificar la estación y en un par de minutos continuamos conversando con Gonzalo Torres. Ahora sí, para ligar como es apropiado en nuestro programa el tema de ciencia y de salud, con todas estas soluciones tecnológicas, vamos a hablar de eso, de soluciones de movilidad, de Motorola, casos de éxito en Venezuela y en otros lugares, para conocerlas y ver cómo podemos adaptarlas a quizás ese lugar de salud que está en nuestra comunidad. En solo dos minutos, aquí en Tecnología Hecha Palabra. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik, por Jazz 95.5 FM. Continuamos conversando con Gonzalo Torres y ahora sí en salud vamos a pedirle al gerente de cuentas clave de Motorola Solutions que nos narre qué tipo de soluciones tiene Motorola para el sector salud y nos cuente más adelante algunos casos de éxito como los que ya sé que han ocurrido, por ejemplo, en Ecuador y en Venezuela también, de estas soluciones instaladas. Ok, fíjate, Peter, nosotros en el área de salud podemos podemos diversificarnos en dos grandes segmentos. Como te dije, la parte de movilidad. Actualmente tenemos un equipo especialmente diseñado para el área de salud, ¿ok? Que se llama el MC75, el cual nosotros podemos entregar un equipo, ¿verdad?, que permite, por darte un ejemplo, leer esos pequeños códigos de barra que existen en los remedios sumamente pequeños que son de manera, están expresados de manera curveada por la misma forma de las botellas de remedio. Tenemos un equipo especial que lee eso. Además de eso, el equipo está realizado con materiales que no son de fácil acceso para las infecciones. Tienen un control de sanidad especializado para el área de salud, o sea que no estamos hablando de cualquier equipo celular. Aparte de lo que tú comentaste, son equipos que pueden tener salpicaduras fuertes, inclusive caer en contacto directo con el agua, con la lluvia, pueden ser sumergibles, pueden caer, aguantar caídas y pruebas de caídas de más de 1,50 m en concreto muchas veces. Entonces son equipos que están destinados al uso y abuso. Okay, eso ha sido una palabra que ha caracterizado a Motorola a través de los años, la calidad de sus productos, y en este caso no es la excepción. Okay, también comentamos de pasada en los minutos anteriores sobre otro tipo de soluciones, como repito, las famosas etiquetas RFID, que incluso pueden colocarse no solo en los equipos del hospital y el inventario de medicamentos, sino también en los pacientes, para ayudar a saber quién es, qué le está ocurriendo, y quizás si se está moviendo por alguna razón, dónde está, y etcétera. Y recordar que una etiqueta de RFID que se coloca en un pantalón en una tienda no necesariamente puede ser igual al que se coloca en un paciente en un hospital, porque ese tiene que tener otras características, ¿verdad? Correcto, es así. Existe una cantidad inmensa de etiquetas o de tags que llaman en el ámbito tecnológico de RFID. Hay muchos fabricantes. Motorola no fabrica las etiquetas, pero sí tiene consorcio con las personas que lo hacen, ¿okay? Y dependiendo de cada necesidad, se fabrica una etiqueta diferente. En el caso de salud, evidentemente un equipo, una etiqueta para una persona no va a ser la misma que una etiqueta para un equipo. Nosotros, la parte buena de esas etiquetas, que son en algunos casos reutilizables, reescribibles. Entonces esto quiere decir que una persona que haya invertido en una etiqueta, al salir el paciente no la pierde, sino simplemente borra la data de ese paciente y puede ingresar una nueva historia atada a ese brazalete que tenga ese paciente. Sí, también lo consideraciones en relación con infecciones y contaminación y todo ese tipo de cosas. El material que se usa es distinto en el caso de los hospitales, y entiendo que Motorola está cuidando todos esos aspectos. Vamos a ir entonces a esos ejemplos. Bueno, Gonzalo, sé que hay muchas soluciones para el sector salud que ha podido instalar Motorola, y recuerdo que aquí mismo en Venezuela, en Valencia, en el estado de Carabobo, hay una de ellas que quizás pueda resumirnos para contarnos de qué se trata, qué se colocó, cómo funciona y por qué mejoró las posibilidades de operaciones para estos centros de salud. Sí, bueno, básicamente, Peter, como lo comentas, tenemos una experiencia bastante exitosa en una sucursal 24 horas allá de Valencia, en la cual interconectamos tres sedes de hospitales por medio de nuestra tecnología de punto a punto, punto multipunto, ¿okay? Esta tecnología nos permitieron de una manera sumamente rápida establecer conexiones que no se habían podido realizar vía alámbrica, ¿okay? Fue un despliegue después de un pequeño corrido en software sumamente rápido. Estamos hablando de 2-3 días ya están interconectadas las tres sedes, y a su vez Dentro de la sede desplegamos lo que era la tecnología WLAN, ¿okay? Para tener interconectadas todas las partes del hospital. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que una persona de que estaba en el hospital número uno puede recibir información, bien sean imágenes, bien sean audio, bien sean fotos, fotografías de un determinado paciente, ¿verdad? Y tomar decisiones sin tener que trasladarse a ese hospital. Están interconectadas los tres sedes, de verdad que ha sido un éxito para nosotros apuntarnos y sabiendo que estamos ayudando a un segmento tan importante como el segmento de salud en el país. Esto esperemos que sea la primera de muchas, de muchas implementaciones exitosas en el futuro. Gonzalo, te va a sorprender un poco esta pregunta, es tradicional en Tecnología Hecha Palabra todas las noches. A nuestros entrevistados les pedimos que imaginen que, en tu caso, solamente por unos segundos, no estás trabajando en Motorola. Estás escuchando una entrevista con un ejecutivo de Motorola. Y Gonzalo, quisiera preguntarle algo al gerente de cuentas clave de Motorola que yo no atiné en preguntar. ¿Qué le preguntaría a Gonzalo al gerente de Motorola? Wow, mira, la pregunta que le hiciera sería, ¿cuáles son, cómo ve Motorola a Venezuela en un futuro? Si cree en este mercado, si cree que Venezuela es un potencial importante para una corporación transnacional como esa, y cuáles son los planes futuros de Motorola Solutions en el país. Y entonces ahora el gerente responde, ¿verdad? Ahora el gerente tiene la voz muy parecida a la mía, ¿no? básicamente es que nosotros estamos apostando a lo que es el desarrollo de Latinoamérica como sector. Sabemos que en los lugares donde hay donde se plantean ciertos puntos, las crisis, salen las mejores decisiones. Nosotros creemos en Venezuela, estamos aquí, seguimos estando y vemos un futuro promisorio para este país. O sea, Venezuela siempre se ha caracterizado por ser un país líder dentro de Latinoamérica y así lo pensamos. Pasó con la parte de los celulares y no tenemos la menor duda de que va a seguir pasando en el área de banda ancha inalámbrica, en el área de salud, en el área de movilidad, en el área de seguridad ciudadana. Apostamos a eso, estamos abiertos a hacer soluciones fáciles, prácticas y de alcance para las personas según sea su disponibilidad de presupuesto y hacia dónde quieran llegar. Qué bueno, muchas gracias. Gonzalo Torres, gerente de cuentas clave de Motorola Solutions. Te recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son tu casa cuando quieras. Bueno, gracias Peter por esta oportunidad, verdad, es un placer para nosotros en nombre de Motorola Solutions que tú nos des este chance. Y bueno, saludos a todas las personas que, al igual que uno, les encanta la tecnología y la hacen parte de su vida.